deja la casa, el comal, la litera. Se deja encendida la televisión. Se dejan los besos detrás de la puerta. Se intenta de nuevo. Somos inmigrantes, no criminales. Somos inmigrantes, no criminales. Somos inmigrantes, no criminales. Queremos trabajar. Tenemos derechos. ¿Qué es esto? Pero si allí está Ignacio. Esperanza, qué hermosa sorpresa. Sí, lo mismo digo yo. Ni me imaginaba encontrarlo por aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los latinos nos dimos cuenta que tenemos derechos. Este es solo el inicio. Se están organizando movimientos muy importantes. Ya lo verás, ya lo verás. ¿En serio? Sí. Pero eso no es peligroso para nosotros. Bueno, para los que se atreven a salir a las calles. Es muy arriesgado. Es exponerse a que te deporten, a que puedan... ¿Entonces qué? Que sigan las injusticias en los salarios y las condiciones de trabajo. Si no nos arriesgamos, si no nos organizamos como grupo, nunca van a mejorar las condiciones. Ni de los legales, ni de los ilegales. Sí, yo sé. Pero al menos a mí me da miedo. Me ha costado mucho lograr lo que tengo. Pero sí, yo sé. Sé que no podemos quedarnos callados toda la vida. Así es, Esperanza. Y bueno, cambiando de tema, las cosas pasan por algo y este encuentro no se puede quedar así nada más. Dime, ¿qué tienes que hacer el viernes en la noche? Que me acuerde en este momento, nada. Estupendo, paso por ti a las 7 el viernes. Está bien. Te llamo antes para que me des la dirección. Uh-huh. Ahora te dejo porque tengo que seguir con mi trabajo. Bueno, bueno. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Esperanza, are you? ¿Pero qué es esto? ¿Quién lo dejó? Ay, flores. Ojalá no sea una broma. ¿Y esta caja? ¡Ay, Dios mío! ¡Es un anillo! ¡No lo puedo creer! Marta, te amo. Y quiero que seas mi esposa. ¡Ay, Mario está loco! ¿Por qué me hace esto? ¡Qué lindo! Pensé que nunca me lo iba a pedir. ¿En serio? ¿Y por qué pensaste eso? ¡Mario! ¿Por qué me haces esto? Hasta que estoy temblando. Porque te amo, mujer, de verdad. Y quiero que seas mi esposa. Ay, yo también te amo, pero... Mira, no te voy a presionar. Ahora anda a dormir. Pensalo bien y mañana nos vemos para hablar, ¿te parece? Sí. No quiero que me des una respuesta ahora mismo. Sí. Porque es algo importante para mí, para nosotros. Ay, nada más pero... recordá que te amo y es en serio. Pero... Que descanses. Ah, la vida. Un enlazado de momentos. Algunos mágicos y maravillosos. Otros difíciles. Momentos que nos dejan huella y nos plantean dilemas. Cuando una persona migra, toma una importante decisión. Sabe que deja atrás cosas muy valiosas. La familia, el terruño, una parte de sí. Cosas que no hubiera dejado si no tuviera tanta necesidad. Por eso es que siempre, en algún lugar del corazón, se mantiene la idea de volver. Pero cuando uno ya se ha establecido, cuando la nueva vida empieza a echar raíces, tampoco es fácil. Siempre habrá dudas, riesgos, temores. Quedarse, volver. ¿Qué dice el corazón? Niña Gaby, ¿cómo le va? ¿Su hermana? Tere, ahí recuperándose. No está muy bien. Ay, Dios, qué injusticia. Y ahora seguro que nos vamos a enfermar todos en este pueblo. Pero, ¿por qué dice eso, doña Esther? No me asuste. Dicen que hay una epidemia en el albergue donde están los inmigrantes. Parece que es algo serio. Los niños son los que más se han enfermado. Usted cuida a sus sobrinitos. Ah, sí, sí, ya sabía. Me dijo Elena que es un virus. Tiene que ver con la falta de agua, pero seguro que lo van a controlar. Yo no sé, pero a mí me dijeron que es algo serio. Oye, es el colmo hasta eso. Esta situación ya llegó a su límite. Tenemos que hacer algo. Aquí tiene, señor. Esta es la llave del cuarto y el control remoto. Ah, y si yo no estoy, me los deja aquí en la mañana sobre el mostrador. Ángela. Ángela, ¿y esa maleta? Pero si el bus sale hasta mañana. Mejor así, José. Esta noche me quedo con Elena. Me tiene una cena de despedida. Y a mí que no me dio tiempo de hacerte ni una serenata. Aunque con lo mal que canto, más rápido te vas. Ay, José, no seas malo con vos mismo. Yo te hubiera llevado a Ciudad Frontera. Todavía hay tiempo. No insistas, sí. Mejor así, ya todo está listo. Llego en el bus del mediodía y la patrona me va a buscar a la estación. Dice que le urge a alguien que le cuide a sus niños. Vas a cuidar niños. Ay, Ángela, ¿estás segura de que eso es lo que querés? José, por favor. Bueno, está bien. Anda. Elena te debe estar esperando. Sí, sí. Entonces, adiós. Adiós, Ángela. Adiós. Y en la caja había un anillo de compromiso. ¿What? Ay, Esperanza, Mario me propuso matrimonio. No. Oh, my friend, dame un abrazo. ¡Qué gran noticia! ¡Felicidades! Ay, todavía no me lo creo, pero es que estoy muy confundida, amiga. Ok, después de la emoción viene la otra parte. ¿Por qué estás confundida? ¿Cómo que por qué? Lo de Tere, mis hijos, Gaby, lo de volverme para el pueblo y como Mario ha tenido una actitud tan rara con todo eso. Ay, pues sí, pero Marta, ¿no crees que más bien esa es la solución a todos tus problemas? ¿No has pensado que si Mario te propuso matrimonio es porque quiere formalizar todo para irse juntos a Pueblo de Paso, ¿ah? ¿No lo habías pensado? Ay, no, qué tonta soy. Mario me está diciendo que cambió de opinión y que quiere comenzar una vida conmigo y con mis hijos, ¡claro! Si no, no me lo hubiera propuesto. ¿Ves? Si Mario te ama, tiene que querer irse contigo. ¡Ay, sí, amiga! ¡Nos vamos! ¡Quiero ir a hablar con él! ¡Marta, mi amor! ¿Por qué no me avisaste que ibas a venir? Porque quería darte la sorpresa, quería verte y hablar de todo. ¿Y qué? ¿Tenés una respuesta? Mario, yo sí quiero ser tu esposa. Sí. Aunque tengas que sacrificar tantas cosas, que quieras dejar tu vida aquí y hacer una nueva vida en Pueblo de Paso con mis hijos. Porque ya entendí que si nos casamos es porque te vas conmigo, ¿verdad, mi amor? No, Marta, yo creo que aquí hay un malentendido. Yo, o sea, no, es que... ¿Cómo? Entonces, ¿no quieres? No, Marta, yo sí quiero casarme con vos, pero acá. Podemos seguir nuestras vidas aquí. Mario. La situación de tu hermana es temporal. No tenés que ser negativa. Después, cuando todo mejore, te vas a arrepentir. De lo que me estoy arrepintiendo es de haber venido y de haberme ilusionado como una tonta creyendo que de verdad me querías. Pero ahora sí entendí. Lo que querías es manipularme. No. Sabías cuánto soñaba con esto y lo hiciste para retenerme aquí. No, Marta, no lo veas así. Yo... Lo que tenía es miedo de perderte, mujer. De que te fueras impulsivamente, sin pensar en nuestra relación. Y yo creí que era justo que supieras que conmigo vos podés tener algo muy serio, pero acá. ¿Quieres competir con mis hijos y mis hermanas? No. Ese fue el as bajo la manga que sacaste para ganarles, pero no. Ahora lo tengo más claro que nunca. Me regreso a Pueblo de Paso. Marta, no hagas esto. La puritita verdad, yo te amo. Si de verdad me amas, te espero un día en Pueblo de Paso. Marta, hermanita, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me avisaste? Ay, no lo puedo creer, hace tanto que no te veía. ¿Y qué me dices tú? Ya eres toda una mujer, mi hermanita linda. Ay, Marta, gracias a Dios que ya estás aquí. Me sentía tan sola. ¿Y Tere cómo está? Ahora vamos al hospital. Ella está mejor y ahora que te vea más. ¿Y mis babies? Se van a volver locos de alegría. ¡Ale! ¡Carlos, vengan! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Mami, mami! ¿De verdad estás aquí, mamita? ¡Sí, mi amor! ¡Sí estoy aquí, mi chiquito, mi amor! ¿Y te vas a volver a ir? ¡No, mi amor! ¡Vine para quedarme! ¡Ale! ¡Vení! ¡No te imaginas quién está aquí! ¿Quién es ella, tía? ¡Yo, mi amor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué linda! ¡Carlitos, es mami! ¡Ay, mi bebé! ¡Ya estás tan grande! Sí, el otro día salí de princesa en la escuela. ¡Claro que sí, mi princesita! ¡Vení para abrazarte! ¡Ay, mi familia! ¡Los extrañaba tanto! ¡Mami regresó! ¡Mami regresó! Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.